Sección 15 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 3. Tenían los Incas una cruz en lugar sagrado. Tuvieron los reyes Incas en el Cozco una cruz de mármol fino de color blanco y encarnado, que llaman jaspe cristalino. No saben decir desde qué tiempo la tenían. Yo la dejé el año de 1560 en la sacristía de la iglesia catedral de aquella ciudad, que la tenían colgada de un clavo, asida con un cordel que entraba por un agujero que tenía hecho en lo alto de la cabeza. Acuérdome que el cordel era un orillo de terciopelo negro. Quizá en poder de los indios tenía alguna asa de plata o de oro, y quien la sacó de donde estaba la trocó por la de seda. La cruz era cuadrada, tan ancha como larga. Tendría de largo 3/4 de vara, antes menos que más, y 3 dedos de ancho, y casi otro tanto de grueso. Era enteriza, toda de una pieza, muy bien labrada, con sus esquinas muy bien sacadas, toda aparejada, labrada de cuadrado, la piedra muy bruñida y lustrosa. Teníanla en una de las casas reales, en un apartado de los que llaman huaca, que es lugar sagrado. No adoraban en ella más de lo que la tenían en veneración. Debía ser por su hermosa figura o por algún otro respeto que no saben decir. Así la tuvieron hasta que el marqués don Francisco Pizarro entró en el valle de Tumpiz y por lo que allí le sucedió a Pedro de Candia, la adoraron y tuvieron en mayor veneración, como en su lugar diremos. Los españoles, cuando ganaron aquella imperial ciudad y hicieron templo a nuestro sumo Dios, la pusieron en el lugar que he dicho, no con más ornato del que se ha referido, que fuera muy justo, la pusieron en el altar mayor muy adornada de oro y piedras preciosas, pues hallaron tanto de todo, y aficionaran a los indios a nuestra santa religión con sus propias cosas, comparándolas con las nuestras, como fue esta cruz, y otras que tuvieron en sus leyes y ordenanzas muy allegadas a la ley natural, que se pudieran cotejar con los mandamientos de nuestra santa ley y con las obras de misericordia, que las hubo en aquella gentilidad muy semejantes, como adelante veremos. Y porque es a propósito de la cruz decimos que, como es notorio, por acá se usa jurar a Dios y a la cruz para afirmar lo que dicen, así en juicio como fuera de él. Y muchos lo hacen sin necesidad de jurar, sino de mal hábito hecho. Decimos para confusión que los que así lo hacen, que los incas y todas las naciones de su imperio no supieron jamás qué cosa era jurar. Los nombres de Pachacamac y del Sol, ya se ha dicho la veneración y acatamiento con que los tomaban en la boca, que no los nombraban sino para adorarlos. Cuando examinaban algún testigo, por muy grave que fuese el caso, le decía el juez, en lugar de juramento, ¿prometes decir verdad al Inca? Decía el testigo, sí, prometo. Volvía a decirle, mira que la has de decir sin mezcla de mentira, ni callar parte alguna de lo que pasó, sino que digas llanamente lo que sabes en este caso. Volvía el testigo a ratificarse diciendo, así lo prometo de veras. Entonces, debajo de su promesa, le dejaban decir todo lo que sabía del hecho, sin atajarle ni decirle, no os preguntamos eso, sino estotro, ni otra cosa alguna. Y si era averiguación de pendencia, aunque hubiese habido muerte, le decían, di claramente lo que pasó en esta pendencia sin encubrir nada de lo que hizo o dijo cualquiera de los dos que riñeron. Y así lo decía el testigo, de manera que por ambas las partes decía lo que sabía en favor o en contra. El testigo no osaba mentir, porque además de ser aquella gente timidísima y muy religiosa en su idolatría, sabía que le habían de averiguar la mentira y castigarle rigurosísimamente, que muchas veces era con muerte, si el caso era grave. No tanto por el daño que había hecho con su dicho, como por haber mentido al Inca y quebrantado su real mandato, que les mandaba que no mintiesen. Sabía el testigo que hablar con cualquier juez era hablar con el mismo Inca que adoraban por Dios, y este era el principal respeto que tenían, sin los demás, para no mentir en sus dichos. Después que los españoles ganaron aquel imperio, sucedió un caso grave de muertes en una provincia de los quechuas. El corregidor del Cozco envió allá un juez que hiciese la averiguación, el cual, para tomar el dicho a un curaca, que es señor de vasallos, le puso delante la cruz de su vara y le dijo que jurase a Dios y a la cruz de decir verdad. Dijo el indio: «Aún no me han bautizado para jurar como juran los cristianos». Replicó el juez diciendo que jurase por sus dioses el sol y la luna y sus incas. Respondió el curaca: «Nosotros no tomamos esos nombres sino para adorarlos, y así no me es lícito jurar por ellos». Dijo el juez: «¿Qué satisfacción tendremos de la verdad de tu dicho si no nos das alguna prenda?». «Bastará mi promesa», dijo el indio, «y entender yo que hablo personalmente delante de tu rey, pues vienes a hacer justicia en su nombre, que así lo hacíamos con nuestros incas. Mas por acudir a la satisfacción que pides, juraré por la tierra diciendo: que se abra y me trague vivo como estoy si yo mintiere». El juez tomó el juramento, viendo que no podía más, y le hizo las preguntas que convenían acerca de los matadores para averiguar quiénes eran. El curaca fue respondiendo, y cuando vio que no le preguntaba nada acerca de los muertos que habían sido agresores de la pendencia, dijo que le dejase decir todo lo que sabía de aquel caso, porque diciendo una parte y callando otra, entendía que mentía, y que no había dicho entera verdad como lo había prometido. Y aunque el juez le dijo que bastaba que respondiese a lo que le preguntaban, dijo que no quedaba satisfecho ni cumplía su promesa si no decía por entero lo que los unos y los otros hicieron. El juez hizo su averiguación como mejor pudo, y se volvió al Cozco, donde causó admiración el coloquio que contó haber tenido con el curaca. Capítulo 4. De muchos dioses que los historiadores españoles impropiamente aplican a los indios. Volviendo a la idolatría de los incas, decimos más largamente que atrás se dijo que no tuvieron más dioses que al sol, al cual adoraron exteriormente. Hiciéronle templos, las paredes de alto abajo aforradas con planchas de oro, ofreciéronle sacrificios de muchas cosas, presentáronle grandes dádivas de mucho oro y de todas las cosas más preciosas que tenían en agradecimiento de que él se las había dado. Adjudicáronle por hacienda suya la tercia parte de todas las tierras de labor de los reinos y provincias que conquistaron, y cosecha de ellas, e innumerable ganado. Hiciéronle casas de gran clausura y recogimiento para mujeres dedicadas a él, las cuales guardaban perpetua virginidad. Demás del sol, adoraron Pachacamac, como se ha dicho, interiormente por Dios no conocido. Tuviéronle en mayor veneración que al sol. No le ofrecieron sacrificios ni le hicieron templos, porque decían que no le conocían, porque no se había dejado ver, empero que creían que lo había. Y en su lugar diremos del famoso templo y riquísimo que hubo en el valle llamado Pachacamac, dedicado a este dios no conocido. De manera que los incas no adoraron más dioses que los que hemos dicho, visible a invisible, porque aquellos príncipes y sus amantes, que eran los filósofos y doctores de su república, con ser gente tan sin enseñanza de letras, que nunca las tuvieron, alcanzaron que era cosa indigna y de mucha afrenta y deshonra aplicar honra, poderío, nombre, fama o virtud divina a las cosas inferiores del cielo abajo, y así establecieron y mandaron pregonarla para que en todo el imperio supiesen que no habían de adorar más de al Pachacamac por supremo Dios y Señor, y al sol por el bien que hacía a todos, y a la luna venerasen y honrasen porque era su mujer y hermana, y a las estrellas por damas y criadas de su casa y corte. Adelante, en su lugar, trataremos del dios Viracocha, que fue un fantasma, que se apareció a un príncipe heredero de los incas diciendo que era hijo del sol. Los españoles aplican otros muchos dioses a los incas, por no saber dividir los tiempos y las idolatrías de aquella primera edad y las de la segunda, y también por no saber la propiedad del lenguaje, para saber pedir y recibir la relación de los indios, de cuya ignorancia ha nacido dar a los incas muchos dioses, o todos los que ellos quitaron a los indios, que sujetaron a su imperio, que los tuvieron tantos y tan extraños como arriba se ha dicho. Particularmente nació este engaño de no saber los españoles las muchas y diversas significaciones que tiene este nombre Huaca, el cual, pronunciada la última sílaba en lo alto del paladar, quiere decir ídolo, como Júpiter, Marte, Venus, y es nombre que no permite que de él se deduzca verbo para decir idolatrar. Demás de esta primera y principal significación, tiene otras muchas, cuyos ejemplos iremos poniendo para que se entienda mejor. Quiere decir cosa sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio les hablaba, esto es, los ídolos, las peñas, piedras grandes o árboles, en que el enemigo entraba para hacerles creer que era Dios. Asimismo llaman huaca a las cosas que habían ofrecido al sol, como figuras de hombres, aves y animales hechas de oro, o de plata o de palo, y cualesquiera otras ofrendas, las cuales tenían por sagradas, porque las había recibido el sol en ofrenda, y eran suyas, y porque lo eran, las tenían en gran veneración. También llaman huaca a cualquier templo grande o chico, y a los sepulcros que tenían en los campos, y a los rincones de las casas, de donde el demonio hablaba a los sacerdotes y a otros particulares que trataban con él familiarmente, los cuales rincones tenían por lugares santos, y así los respetaban como a un oratorio o santuario. También dan el mismo nombre a todas aquellas cosas que en hermosura o excelencia se aventajan de las otras de su especie, como una rosa, manzana o camueza, o cualquier otra fruta que sea mayor y más hermosa que todas las de su árbol. Y a los árboles que hacen la misma ventaja a los de su especie, le dan el mismo nombre. Por el contrario, llaman huaca a las cosas muy feas y monstruosas que causan horror y asombro. Y así daban este nombre a las culebras grandes de los antis, que son de a 25 y de a 30 pies de largo. También llaman huaca a las cosas que salen de su curso natural, como a la mujer que pare dos de un vientre. A la madre y a los mellizos daban este nombre por la extrañeza del parto y nacimiento. A la parida sacaban por las calles con gran fiesta y regocijo, y le ponían guirnaldas de flores con grandes bailes y cantares por su mucha fecundidad. Otras naciones lo tomaban en contrario, que lloraban, teniendo por mal agüero los tales partos. El mismo nombre dan a las ovejas que paren dos de un vientre, digo al ganado de aquella tierra, que por ser grande su ordinario parir no es más de uno, como vacas o yeguas. Y en sus sacrificios ofrecían más aína de los corderos mellizos si los había que de los otros, porque los tenían por de mayor deidad, por lo cual les llaman huaca. Y por lo semejante les llaman huaca al huevo de dos yemas, y el mismo nombre dan a los niños que nacen de pies o doblados o con seis dedos en pies o manos, o nace corcovado o con cualquier defecto mayor o menor en el cuerpo o en el rostro, como sacar partido alguno de los labios, que de estos había muchos, o bisojo, que llaman señalado de naturaleza. Asimismo, dan este nombre a las fuentes muy caudalosas, que salen hechas ríos, porque se aventajan de las comunes, y a las piedrecitas y guijarros que hayan en los ríos o arroyos con extrañas labores o de diversos colores que se diferencian de las ordinarias. Llamaron Huaca a la gran cordillera de la Sierra Nevada, que corre por todo el Perú a la larga, hasta el estrecho de Magallanes, por su largura y eminencia, que cierto es admirabilísima a quien la mira con atención. Dan el mismo nombre a los cerros muy altos, que se aventajan de los otros cerros, como las torres altas de las casas comunes y a las cuestas grandes que se hallan por los caminos, que las hay de 3, 4, 5 y 6 leguas de alto, casi tan derechas como una pared, a las cuales los españoles, corrompiendo el nombre, dicen apachitas, y que los indios las adoraban y les ofrecían ofrendas. De las cuestas diremos luego y qué manera de adoración era la que hacían y a quién. A todas estas cosas y otras semejantes llamaron Huaca, no por tenerlas por dioses ni adorarlas, sino por la particular ventaja que hacían a las comunes. Por esta causa la miraban y trataban con veneración y respeto. Por las cuales significaciones tan diferentes, los españoles, no entendiendo más de la primera y principal significación, que quiere decir ídolo, entienden que tenían por dioses todas aquellas cosas que llaman Huaca, y que las adoraban los incas, como lo hacían los de la primera edad. Declarando el nombre apachitas que los españoles dan a las cumbres de las cuestas muy altas y las hacen dioses de los indios, es de saber que ha de decir apachecta. Es dativo y el genitivo es apachecpa. De esta participio de presente apachec, que es el nominativo, y con la sílaba ta se hace dativo. Quiere decir al que hace llevar sin decir quién es ni declarar qué es lo que hace llevar. Pero conforme al frasis de la lengua, como atrás hemos dicho y adelante diremos, de la mucha significación que los indios encierran en sola una palabra, quiere decir, demos gracias y ofrezcamos algo al que hace llevar estas cargas, dándonos fuerzas y vigor para subir por cuestas tan ásperas como estas, y nunca lo decían sino cuando estaban ya en lo alto de la cuesta. Y por esto dicen los historiadores españoles que llamaban apachitas a las cumbres de las cuestas, entendiendo que hablaban con ellas, porque allí les oían decir esta palabra apacheta. Y como no entienden lo que quiere decir, dánselo por nombre a las cuestas. Entendían los indios con lumbre natural que se debían dar gracias y hacer alguna ofrenda al Pachacamac, dios no conocido que ellos adoraban mentalmente, por haberles ayudado en aquel trabajo. Y así, luego que habían subido la cuesta, se descargaban y alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo y haciendo las mismas ostentaciones de adoración que atrás dijimos para nombrar al Pachacamac, repetían 2, 3 veces el dativo apachecta, y en ofrenda se tiraban de las cejas, y que arrancasen algún pelo o no, lo soplaban hacia el cielo y echaban la hierba llamada cuca, que llevaban en la boca, que ellos tanto precian, como diciendo que le ofrecían lo más preciado que llevaban, y a más no poder, ni tener otra cosa mejor, ofrecían algún palillo o algunas pajuelas si las hallaban por allí cerca. Y no las hallando, ofrecían un guijarro, donde no lo había, echaban un puñado de tierra. Y de estas ofrendas había grandes montones en las cumbres de las cuestas. No miraban al sol cuando hacían aquellas ceremonias, porque no era la adoración a él, sino al Pachacamac, y las ofrendas más eran señales de sus afectos que no ofrendas, porque bien entendían que cosas tan viles no eran para ofrecer. De todo lo cual soy testigo, que lo vi caminando con ellos muchas veces, y más digo, que no lo hacían los indios que iban descargados, sino los que llevaban carga. Ahora, en estos tiempos, por la misericordia de Dios, en lo alto de aquellas cuestas tienen puestas cruces, que adoran en hacimiento de gracias de haberlas comunicado Cristo nuestro Señor. Fin de la sección 15, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 23 de febrero de 2025.